Que es un proceso que llega hasta hace unos 8.500. Siempre son estas fechas antes de Cristo. Bueno, para ejemplificar este proceso, nosotros pusimos el caso de la siguiente, que es una continuidad del magdaleniense en el Cancheno, que son cazadores, colectores, pero ya con fauna moderna. Ustedes vieron este ejemplo a través del trabajo de Selevin, que se llama Búsqueda de alimentos en la Europa postglacial. Y el caso del Mesolítico lo veían ustedes ejemplificado con el trabajo de cacería de gacelas en la silla de la de piedra y el trabajo de Thea Bolleson sobre los restos óseos del mismo sitio arqueológico. Me interesa que les quede bien claro la diferencia entre un epipaleolítico y un mesolítico. La diferencia la pueden ustedes recordar bien a partir del prefijo que tiene el concepto. El concepto epi, les dije, representa lo que continúa, lo que sigue después del paleolítico. Una caza recolección adaptada a recursos nuevos, recursos de los tiempos del Holoceno. Y va a seguir de esa forma esa cacería hasta un momento en el que llegan a Europa los pueblos ya conformados como pueblos productores de alimentos, pueblos agrícolas. ¿De dónde vienen estos pueblos? Vienen de todo este proceso que se desarrolla durante el Mesolítico, que va a desencadenar la etapa siguiente de producción de alimentos, que es el neolítico. El neolítico, configurado como tal, con recursos, va a seguir su proceso en el cercano oriente, pero también va a seguir su expansión hacia Europa y va a producir entonces ese encuentro con pueblos preexistentes europeos, un proceso de neolítico en Europa. La diferencia profunda es que el neolítico entonces se origina a partir de todo este proceso que autogestan o autogeneran los cazadores-recolectores del cercano oriente. El neolítico no es un proceso que hayan generado los cazadores-recolectores sino los epipaleolíticos, porque ahí no están en condiciones de domesticar ni cereales, ni legumbres, ni vegetales criollos, que no los hay en Europa, y hubieran seguido siendo cazadores recolectores si no hubiesen incluido en su territorio esa llegada de los pueblos agricultores. Bueno, entonces estos son los procesos que estamos viendo ahora. En la clase pasada les estuve hablando del epipaleolítico, ustedes vieron con Mabel, Alice y Roble, y ahora vamos a poner un poquito más de énfasis en lo que nos quedó pendiente del Mesolítico. Y vamos a avanzar en el Neolítico en el Cercano Oriente. La clase que viene vamos a ver el Neolítico en Europa. ¿Está? Y con eso cerramos el curso. ¿Está? Ya la otra semana van a tener el parcial. Bueno, nos vamos a concentrar entonces ahora en el Cercano Oriente, a partir de los 10.000 años y hasta los 8.500. De lo que llamamos el Mesolítico, es de estos pueblos cazadores-recolectores que van a empezar a manipular estos recursos que están disponibles en forma silvestre en las áreas del Levante, que es esta área formada por los actuales estados de Palestina, Israel, también un poco del norte de África, de Siria, Jordania, que están con una, un ambiente con una gran diversidad de ríos que van a desembocar en el Mediterráneo. Y o sea, tiene un ambiente que es muy favorable en cuanto a las inclemencias del clima muy seco y muy templado, por cuanto está temperado por el agua que viene del mar. Por el otro lado vamos a encontrar otra área importante dentro de este cercano oriente, que es lo que llamamos Anatolia. En realidad Anatolia es toda la península donde actualmente se encuentra el estado de Turquía. Recuerden que Turquía tiene la capital Ankara, ubicada acá en Anatolia, pero también está siendo turca el sur, acá al norte de Grecia, que es donde se encuentra la ciudad de Estambul. Toda esta Anatolia, o Turquía, fundamentalmente se concentró en el sur de la actual Turquía, donde se desarrollan los montes Taurus. Muy importante estos montes Taurus, porque allí hay afloramientos muy ricos de obsidiana, una materia prima como el vidrio, muy apta para la talla de los artefactos de piedra. Y la tercera área importante en el cercano oriente es el área de los montes Sagros, que abarca los actuales estados de Israel, de Irán e Irak. De los montes Sagros que se encuentran aquí al norte del río Tigris, y como ven ustedes, también está incluida el área de la Mesopotamia, que Tigris y Éufrates mediante vienen a desembocar en la zona del Golfo Pérsico. Aquí es donde vamos a encontrar este proceso del Mesolítico, donde están disponibles las laderas de estos montes los cereales silvestres factibles de domesticación. No sé si esto lo habíamos llegado a ver en la clase pasada, ¿no? Bueno, donde vemos, inclusive hasta el día de hoy, los espacios donde se desarrollan con mayor éxito los vegetales factibles de domesticación, como son los cereales, en este caso, fíjense, la dispersión del área donde se concentran los cereales silvestres como el trigo, en variedades, algunas de las cuales no se llegaron a difundir, pero fueron domesticadas. Hoy en día el que más se ha domesticado y ha ido desarrollándose con formas híbridas, qué sé yo, es el de la escanda, que es el que da lugar al trigo cambial actual, que es el que más el consumo tiene en la producción mundial. Después está el otro cereal, la de la cebada. Debemos añadir también la avena, que a veces aparece tan poco representada en los mapas, pero que fue importante también el desarrollo de la cebada, la avena, el centeno y el trigo también ocuparon sus áreas de dispersión. En este caso, el área de dispersión de la cebada, abarcando parte del Levante y también de la zona de los Montes Altos. Otro aspecto importante disponible en forma silvestre son las legumbres. A diferencia de los cereales, que son semillas, el caso de las legumbres son vainas. Las vainas que dan lugar al desarrollo de las lentejas, las arvejas, los porotos y los garbanzos. Estos vegetales son muy fáciles de domesticar, por cuanto son vegetales que crecen de manera rápida. Entonces, basta con sacar las vainas cuando estas están con los granos, antes de que se sequen, porque en cuanto se secan los granos, alcanzan su madurez, se abre la vaina, caen los granos, caen en la tierra y luego vuelven a germinar. Entonces la domesticación consistió en ir sacando estas vainas y en la medida que se sacaban, sacaban todavía sin madurar. Con ello entonces iban introduciendo un proceso de dependencia cada vez mayor de las vainas a que estuvieran que solo reproducirse a partir de que se las arrancaran. Eso implicó un proceso de domesticación bastante rápido. Lo interesante es que estas legumbres van a constituir un importante aporte a la dieta, que sigue siendo una tradición culinaria importante en las poblaciones actuales de Anatolia. Por ejemplo, los potajes de Armenia, en cuanto al consumo de lentejas, arvejas, garbanzos, etc., son parte de esta historia de tradición cultural con, los, con las legumbres. La dispersión de las lentejas también, y fíjense la concentración que en el cercano oriente tienen la distribución de animales factores de domesticación. Entonces, encontramos los vacunos, las cabras, las ovejas y los cerdos, además también de algún otro circuito que pueden tener, por ejemplo, los vacunos, pero fundamentalmente estamos bien concentrados en la zona del cercano oriente en cuanto a estos animales factibles de domesticación. ¿Cómo se empiezan a expresar estos pueblos mesolíticos desde el punto de vista de su arqueología? Fíjense ustedes, está marcado en este mapa una gran concentración de sitios arqueológicos en los cuales se han encontrado evidencias de cómo se fueron desarrollando estas aldeas, estos pueblos mesolíticos. Especialmente hay un sitio ubicado en Israel que se llama El Natuf, y resultó ser un sitio que, con sus características, permitió definir y caracterizar a estos primeros pueblos mesolíticos, y de ahí deriva el nombre de Natufiense para estos pueblos que tienen una bastante amplia expansión en el Levante, incluyendo también las primeras ocupaciones de Tel Abureira en Siria. Serían manifestaciones de estos pueblos que están manipulando. Recuerden que el concepto meso o medio precisamente quiere decir eso, es un proceso de transición de ir tomando los recursos en estado silvestre e ir a, generando procesos de transformación al punto que van a finalmente producir la domesticación. Bueno, vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de este Natufiense. Fíjense que acá en los puntos rojos que aparecen ahí dispersos son algunos, no todos, son muchísimos los sitios natufienses, algunos de los más importantes. Entre ellos vamos a citar un sitio natufiense que hace poco tiempo fue excavado y que recibe el nombre de la aldea de Ain Maliaja. Este Ain Maliaja nos muestra cómo está dada esa composición, ese mundo social en el que se mueven estos pueblos que han empezado a enfatizar el consumo de recursos vegetales. Estas eran las viviendas con una planta circular. Recuerden que las plantas circulares tienen que ver con el uso social del espacio que hacen los cazadores-recolectores. Su vida doméstica transcurre en torno de un fogón, ¿eh? Se mueven en torno de ese fogón para preparar los alimentos, para dormir, para realizar las actividades de talla, etc. El espacio de socialización es un espacio semicircular o circular, como los que habíamos visto, ¿se acuerdan? En la vida social de los Nucas, en la vida social de los Namiut, que también ilustrados en el trabajo de Mínico. Bueno, acá fíjense que estas viviendas de Alma ya cercanas a las laderas en donde se están desarrollando los cereales silvestres, empiezan a tener una circunscripción hechas con piedras a partir de las cuales luego se colocaban las enramadas, haciendo el techo cupular. Pero fíjense que aparecen aquí ya aspectos que nos están indicando elementos de cambio en las actividades domésticas. Aparecen los implementos de molienda, un aspecto importantísimo que nos está indicando ese énfasis puesto en los granos. El uso de los granos para la alimentación no es algo sumamente agradable o bonito, o mira qué lindo, dejo de comer carne y me pongo a comer granos, porque los granos no se pueden comer crudos, hay que molerlos, y para molerlos hay que invertir esfuerzo físico y hay que poner muchas horas al día para lograr a lo mejor un puñadito de harina, que además hay que mojarla y ponerla en forma de panes arriba de las brasas o de piedras calientes, porque todavía no hay cerámica para hacer la cocción. O sea que realmente el esfuerzo social en preparar alimentos a partir de los granos está mostrando entonces la necesidad de completar la dieta de una población de animales que en el Cercano Oriente está muy escasamente representada para estos momentos, salvo aquellos lugares donde están todavía sin posibilidad de obtener las manadas de vacas. Pero hay algo más que tiene que ver con estos espacios circulares que son en realidad pozos que han sido impermeabilizados. Impermeabilizados con fuego, por ejemplo, se hacía un pozo, en el fondo se encendía fuego, porque entonces el calor producía el endurecimiento de las paredes como para que allí se colocaran granos y estos granos no germinaran por humedad. Estos pozos entonces actuaban como contenedores o como pozos de almacenamiento o como silos. Y esto, más allá del hecho descriptivo, nos está hablando de una transformación en la economía de estos pueblos, en los que se hace necesario el almacenamiento. El almacenamiento, la posposición del consumo del alimento o el hacer que ese alimento sea diferido para otra instancia, está implicando indudablemente la necesidad de juntar, no solo para el consumo inmediato, sino de guardar para otros momentos. Trabajar para consumir, pero al mismo tiempo para guardar. Entonces eso va adquiriendo un valor agregado, es realmente la primera instancia de lo que podríamos llamar un capital desde el punto de vista del almacenamiento que se realiza. Y al mismo tiempo aparecen otros rasgos, por ejemplo, los encerratorios. El encerratorio puesto cerca de la vivienda, a veces en el mismo piso de la vivienda, se ubican a los ancestros. Y los ancestros enterrados dentro del área de la vida social, doméstica, cotidiana, tienen una simbolización muy fuerte en la estructuración del mundo de estos cazadores. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén enterrados allí los ancestros es un indicativo de que se pertenece a ese lugar. Es un indicador de pertenencia, por cuanto nada hay más que pueda llevarnos a reconocer la identidad de lo que somos que allí esté nuestra familia, que estén enterrados nuestros ancestros, que esté nuestra historia. Entonces, el hecho de tener allí a los ancestros es un claro síntoma de búsqueda de identidad territorial, de pertenencia territorial, de marcador territorial, el marcador de un espacio que está cerca de un lugar donde se desarrollan los vegetales en estado silvestre y que hay que dar cuenta de ese espacio. Ustedes dirán, bueno, comienza la sedentarización. No, son todavía cazadores móviles, pueden estar en un momento, algunos se quedan, otros se van, en los Montes Sagros, un lugar alejado de ahí, Mallorca, que está en el Levante, Vamos a ver que hay cazadores que se mueven con todavía mucha marcada estacionalidad, o sea que no estamos hablando de, una, de un sedentarismo a priori ni nada, estamos hablando de una estructuración y de valoración de, del espacio y del territorio que va cambiando, ya no es el mismo que encontrábamos en los momentos del paleolítico anterior. Fíjense, por ejemplo, en esta aldea aparecen las unidades de vivienda representando familias, grupos consanguíneos que están indudablemente emparentados entre sí, una gran familia extensa, y un patio comunal en donde están los silos o los lugares de depósito de estos vegetales en estado silvestre. Se han encontrado en estos pozos de almacenaje algunos granos, a veces no están los granos, pero sí se han encontrado las improntas de las espiguillas en las paredes de estos pozos, lo que permite ver el grado de domesticación que podían estar teniendo en este momento estos granos. Lo que nos está mostrando es una intensificación del trabajo comunal para el almacenamiento de estos granos. Y además también podemos seguir en el dato siguiente otras variedades. La aldea Aemaniaja es una forma de expresar la vida social en un espacio con su circularidad hecha con piedras, pero hay otras, por ejemplo esta, donde se aprovechó la ladera de una montaña para realizar las paredes de lo que serían parte de la vivienda, colocando después, como ven ustedes ahí, el techo hecho con cueros y postes que van indicando usos diferentes de espacio para realizar viviendas que se diferencian en un caso de otro. Justamente con estas características de las diversidades de viviendas en la Naturciencia empezamos a ver también el uso de distintas materias primas con elementos que nos van a dando cuenta de la diversidad de los pueblos, de los estilos decorativos, los objetos, también van permitiendo no solo diferenciar a nivel intragrupal quienes pueden tener alguna jerarquía respecto de otros, sino también diferenciarse de otros grupos. Y así empezaremos a ver objetos con hueso, decorados en madera, que podemos diferenciar entre unas aldeas y otras. Empiezan a abundar relacionados con la molienda estos vasos de piedra decorados que tanto vamos a encontrar las piedras de molienda llamadas conanas o molinos para moler en sentido longitudinal como para moler en sentido circular en estos vasos de piedra o mortero. Con ello vemos entonces la exploración de distintas técnicas que permitan producir harina, son elementos que están siendo en este momento muy buscados. Y vinculados a la recolección de estos vegetales en estado silvestre, todavía veremos una serie de elementos técnicos, como por ejemplo lo que están viendo ustedes acá, que es una pequeña hoz. Estas pequeñas hoces, que son las que vienen a cumplir una guadaña para cegar, y se ha hecho con un cuerno, un ciervo, un asta, un ciervo, que ha sido colgada con una ranura a la altura del medio de ese cuerno y se le han adosado pequeñas hojitas de obsidiana, esto que están viendo ustedes acá, serían las hojas, ¿se acuerdan que esta técnica de los microlitos la habíamos visto en el norte de Europa? Bueno, el microlitismo también es una tecnología bastante generalizada en el cercano oriente. Es como una estrategia que está en el viejo mundo bastante expandida. Y aquí también, ¿no? Las hojas de obsidiana son cortadas y luego de haber sido retocadas, colocadas formando este tipo de hoces manuales que, fíjense, apuntan a cegar los tallos que son tallos muy duros de los cereales. Precisamente son duros porque el vegetal puede llegar a triunfar, a tener un éxito reproductivo, si las espigas o en el viento no caen en la tierra. Entonces, el vegetal tiene, si ustedes ven una espiga de trigo, van a ver qué dura que es esa superficie de tallo. Pues tiene pequeños microcristales de cuarzo microscópico, que es lo que permite tener esta postura erguida al tallo. De manera que esos microcristales de cuarzo, al ser cortados por la obsidiana va muriendo la obsidiana. Hoy día, si ustedes ven en un museo estas obsidianas de las poses utilizadas, verán que tienen un pulimento muy marcado, un brillo generado por el roce que se ha producido en un tallo con los microcristales de cuarzo microscópico y la obsidiana. Esto que ven acá es un peso de palo cavador. ¿De qué manera se usaba este peso de palo cavador? En una madera que estaba tallada con un soporte y una base con un adelgazamiento en forma de cuña, con el fin de horadar la tierra, como si fuese una pala, pero con una punta de espátula, se colocaba esta piedra horadada, que ven, es una piedra con un círculo, y la quisiéramos ver un poquito de abajo, veríamos que sería de un lado y del otro. Entonces se colocaba en este palo, de manera que cuando se lanzaba el palo hacia la tierra para producir allí un hoyo o sacar una maleza, se golpea la madera contra el piso, la superficie, y eso genera un impacto. Entonces golpean, inmediatamente suben por el propio impacto, pegan y saltan. Entonces al saltar también sube la piedra, pero la piedra nuevamente baja, y eso hace que vuelva a producir mayor fuerza para generar una adicional fuerza y que pueda profundizarse más la penetración de esta cepa. Sería entonces este un peso de palo cavador. Las hoces, los pesos de palo cavador, empiezan a aparecer los elementos de molienda, empiezan a darnos cuenta de esa enfatización puesta en el aprovechamiento de los recursos vegetales. Esto es la primera vez que está apareciendo en la humanidad, es la primera vez que están apareciendo estos implementos de molienda y están vinculados con el que naturaleza. Bueno, aquí vemos otra diversidad de aldeas, por ejemplo, esta es la aldea natufiense de Nahal Oren, también en la zona del Levante, donde se aprovechó toda la ladera con estas estructuras de piedra. Fíjense acá cómo viene la terraza de la montaña y se van colocando estas viviendas. Fíjense la cantidad de viviendas, o sea, hay aproximadamente hasta 20 unidades de vivienda, lo que nos habla de una población bastante numerosa. Calculen 4 por 20, pensando en un número mínimo de 4 habitantes por vivienda, nos hace un conjunto de gente bastante numeroso, que ha superado mucho las bandas de cazadoras recolectores. Hay otras viviendas que se hacen no en las laderas de montaña, sino en la superficie. Se hace una excavación de aproximadamente 80 centímetros, un metro, como para refrescar el espacio, y arriba se pone el techo. Constituyen esto evidencias de idiosincrasias regionales distintas que van mostrando entonces cómo en la competencia por el acceso a los recursos van surgiendo estilos y con ello claramente identidades que nos están mostrando una diversidad cultural dentro de estos pueblos naturales. Y ahí todavía no eran sedentarios, ¿no? Hasta esta construcción todavía no eran sedentarios. Van y vienen, algunos se quedan, otros se van. La caja de colección es lo que los caracteriza. La circularidad del espacio social. Por eso siguen moviéndose por la caja de colección. Claro. Piensen ustedes lo que era el de la Burella, que incluyendo ya una, un comienzo de la agricultura, siguen cazando. Entonces, lo que tenemos que ver esto no es como etapas que se acaban y comienza la otra inmediatamente, sino como son procesos que se van dando en distintos ritmos, en distintos sentidos. Estos pueblos natufienses, aun cuando tienen una diversidad de patrones de asentamiento que buscan diferenciarse con sus identidades, tienen un sistema de creencias bastante generalizado también, con ciertos grados de homogeneidad, basado especialmente en el culto al cráneo. El cráneo dentro del cuerpo tiene para este momento una gran significación. Y veremos cómo hay un tratamiento especial dado a este parte del cuerpo humano, donde después de haberse producido toda la pérdida de la parte orgánica, después de un tiempo es retirado el cráneo y el cráneo recibía una cobertura de yeso, a veces se le agregaban estas conchillas cauri, que son propiamente conchillas que se pueden encontrar solo en el Mar Rojo, o sea que hay todo un sistema de intercambio importante, y se decoraban esos cráneos, a veces con una forma de diadema, a veces se colocaban estas cauri en los ojos. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver otro proceso que va a desembocar, esto ya lo vieron ustedes, con Tela Moreira, esto ya se aparece ilustrando el trabajo de Tia Morrison. Entonces ahora vamos a empezar a ver de qué manera este proceso del Mesolítico desemboca en la etapa siguiente, que es el Neolítico. Y vamos a empezar con el mismo concepto de Neolítico. A ver, ¿qué se entiende por Neolítico? Recuerden que la palabra Neolítico, como la palabra Paleolítico, son palabras viejas que todavía están en uso, pero están resignificadas. Si ustedes buscan en el diccionario, todavía puede ser que encuentren la palabra Paleolítico asociado al concepto de antigüedad de la piedra, y fundamentalmente de la piedra tallada, y el concepto de Neolítico como el momento de la edad de la piedra nueva, que sería la piedra pulida, y entonces es lo que quedó impreso desde el siglo XIX. En el siglo XIX se imprimió esta dupla de conceptos que en realidad es hoy día algo completamente erróneo. El Paleolítico no es simplemente la edad de la piedra tallada. En el Paleolítico superior encontramos la piedra tallada, la piedra pulida, la piedra grabada, digamos, encontramos toda esa manifestación que no condice con estos conceptos. Y el Neolítico no puede ser solamente el momento de la piedra pulida, como si la piedra tallada fuera un momento exclusivamente del Paleolítico. También vamos a ver puntas líticas que se están haciendo en el Neolítico, así que vamos a ver tallas. Entonces, vamos a redefinir el concepto de Neolítico, por favor, porque lo del texto todavía se sigue diciendo del Neolítico como exclusivamente una etapa de la piedra. Entonces, pulimento de la piedra, no, lo vamos a descartar como condición sine qua non de definir al Neolítico. También se había considerado que en las sociedades neolíticas ya empiezan a fabricar el tema de la cerámica, ¿no? Como si la cerámica fuera también un paso previo para el surgimiento del neolítico. La cerámica es importante y está claramente asociada con pueblos agricultores, porque es a partir de una vasija de cerámica que los granos se pueden almacenar, se pueden remojar y también se pueden cocinar. Es que la cerámica permite que los granos puedan ser sometidos al fuego y ablandar, cocinar, se pueden consumir, se pueden ingerir. Sin embargo, hay pueblos que están cultivando y no tienen cerámica. Hay sociedades agrícolas acerámicas en su comienzo. Por lo tanto, y hay otras que la tienen. Entonces, si unas sí y otras no, no puede esto definir el comienzo neolítico, al igual que el sedentarismo, porque el sedentarismo también es un clásico. Está en la idea del sentido común de la gente que primero se tuvieron que quedar quietos en un lugar para poder emprender el comienzo de la agricultura. Y no es así. Hay pueblos que están sedentarizándose cuando empieza la agricultura y hay otros pueblos que todavía siguen muy móviles y están cultivando en una época del año, en otra época se va al otro lado y caso, ¿no? Entonces, este concepto de rigidez, de que el neolítico no es así, con cerámica, con sedentarismo, no es así. La diversidad de procesos, la diversidad de caminos por los cuales se puede llegar a resultados que puede ser la producción de alimentos, es muy diversa. ¿Sabes? No hay vías únicas para llegar al proceso de desarrollo cultural más o menos equipada. Entonces, si no es el pulimento de la piedra, si no es la cerámica, si no es el sedentarismo, lo que va a definir claramente a una sociedad como en un estado neolítico, ¿qué es? Es la producción de alimentos. La producción de alimentos la vamos a tomar como la palabra clave para definir al neolítico. Entonces, nos tenemos que concentrar en ver qué vamos a entender por producción de alimentos. En principio la vamos a plantear como una forma de organizar el mundo, de percibir el mundo, opuesta o diferente, mejor dicho, a lo que caracteriza a la vida cazadora-recolectora, que es la extracción de recursos o de alimentos. La palabra extracción puede claramente oponerse o diferenciarse de la palabra producción. La palabra extracción nos da idea del vínculo que mantenían los pueblos cazadores-recolectores con su ambiente, con la naturaleza, porque se extrae aquello que la naturaleza con sus leyes reproduce de manera propia. Es decir, una manada de gacelas se reproduce de manera natural, de manera que cuando llega, después de 3 años, una gacela a su vida adulta, los cazadores pueden acceder a ella. Y extraer de cada 3 años de esas manadas la pieza adulta. Entonces, se extrae lo que se reproduce en el ciclo natural y de la manera tal como se da en las leyes de la naturaleza. El hombre está entonces adaptándose a esa forma en que los recursos aparecen dados en la naturaleza y los extrae de acuerdo a cómo aparecen de esa forma. La relación, por lo tanto, con los recursos en la naturaleza es una relación diferente a la de la producción de alimentos, porque la producción de alimentos implica la intervención, estas serían también las palabras claves para entender producción, la intervención del hombre en la forma en que se reproducen y en la cantidad en que se reproducen los recursos que a él le interesan, no todos, sino aquellos que le interesan al hombre. Entonces, el hombre interviene en tomar aquellos cereales o las legumbres que le interesan, sacarle las malezas, prepararle más tierra, quemar bosques, desbrozar esos bosques, desmontarlos y abrirle espacio a los vegetales que le interesan, sacando aquello que no le interesa. Entonces esto es una intervención en la forma en que se reproducen los vegetales y en la extensión que estos vegetales naturalmente lo hacen a los fines de satisfacer las necesidades propias. Esto es lo que podemos decir que incluye la palabra producción como intervención humana en la capacidad reproductiva de los vegetales y animales que le interesan. Intervención y al mismo tiempo control. Hay un control humano de lo que se quiere reproducir. Fíjense cómo entonces ha cambiado la relación del hombre con su ambiente versus la extracción de recursos de los cazadores colectores. Ahora, el hombre se hace cada vez más dependiente de ese trabajo que debe invertir en reproducir los recursos. Desde acá, señores, es muy diferente esa vieja visión evolucionista en la cual se pensaba que cada etapa nueva que implementaba en la historia de la humanidad era una etapa que se iba hacia el progreso, hacia lo más bonito, lo que más liberaba al hombre de la naturaleza. Entonces, si se liberaba de la naturaleza, se liberaba del trabajo y dependía menos de un esfuerzo en buscar los alimentos y tenía más tiempo libre para el ocio. Eso del tiempo libre para el ocio, con la llegada de la agricultura, es un clásico que constituye parte de un conocimiento que ha quedado como incluido en el sentido común de la gente y es erróneo, es falso. Fíjense que ese esquema tripartito del esquema evolucionista clásico, del salvajismo a la barbarie y luego a la civilización, estaba fundando en pensar que los salvajes o cazadores-recolectores se vivían peleando entre sí, que se morían de hambre, estaban todo el día desesperados buscando el alimento, estaban sujetos a la naturaleza, salvajes, casi menos poco que humanos, que podían llegar a homogeneizarse con los animales, y la barbarie, que era una instancia superadora, ¿no?, donde se liberaba el hombre de tantas horas puestas en busca del alimento, y por lo tanto, panza arriba, comenzaba a producirse una etapa de bonanza, ¿no?, para la vida humana. Y ni que les cuento con la llegada de la civilización. Sin embargo, lo que vamos viendo en la historia de la humanidad es que cada proceso implica un esfuerzo social, una inversión de trabajo extra, como esto de la cultura y del hombre que tiene que poner fuera de sí las posibilidades de superación, cada vez se hace más forzada la tarea del trabajo social. Fíjense ustedes la lección de los huesos desde la Budella, que nos muestra el esfuerzo físico que demandaba las horas mujer y horas hombre, que demandaba la posibilidad de obtener alimentos a partir del uso de los granos. Entonces, intervención, control social, cambio profundo de la relación del hombre con los recursos, que implica la producción. Un cambio que aplicado a la agricultura, que podemos identificar en cuanto a la producción de granos, en varias etapas. Hay que poner esfuerzo y trabajo en sembrar. Siembra implica hay que desmontar, hay que hacer artefactos para desmontar los bosques, buscar de alguna manera la cercanía, competir por la cercanía de agua para poder tener tierras húmedas. Hay que trasladar granos de donde están a otro lado, entonces para eso hay que hacer cestos para llevar, traer. Además de eso hay que luego cuidar el crecimiento, sacarle las malezas. No es que uno sembró y se fue a mirar las estrellas. Hay que sacarle las malezas, hay que ver que los animales dañinos, espantarlos, etc. O sea, todo lo que llamamos el cultivo, que significa el cuidado. Y después de eso, ¿qué viene? Y hay que recolectar. La recolección también viene acompañada con un esfuerzo social puesto en ver cuál es el momento adecuado para la recolección, el dejar los granos para que estos granos se despeguen de aquellos aspectos de la planta que no son consumibles, y además de eso, distribuir, es todo un trabajo distribuir en la comunidad los recursos, ¿verdad? Es un trabajo social. Ahí empiezan el dar, el recibir, el quedar en deuda y todas estas relaciones que van generando complicidad social. Y, fundamentalmente, una cuarta etapa que reclama el hecho productivo, que es el almacenamiento. El almacenamiento es el hecho clave de la producción. ¿Por qué? Porque el almacenamiento implica la acumulación de un excedente que no se consume. Porque parte de esto que se ha recolectado se va a consumir, pero hay parte que no se tiene que consumir porque se depende de esos recursos para volver a generar la producción. Si uno no guardó para volver a sembrar, se terminó el ciclo productivo y no hay nada que comer. Entonces, la acumulación de un excedente es lo que podemos decir el nacimiento del capital. El surgimiento de un almacenamiento que permite que al año siguiente se vuelve a generar el ciclo productivo. Entonces, es como una bola de nieve echada a correr. La producción requiere de cada vez más excedente, cada vez más tierra, porque la población va creciendo, entonces hay que satisfacer más, y para eso hay que guardar más, y entonces hay que desbrozar más bosque, y hay que competir con otros pueblos que también están buscando en el mismo ciclo productivo mayor energía. Entonces, como que acá es ya indeclinable el proceso que hace uno conoce a la revolución industrial en el siglo XIX y a este desenfrenado capitalismo, globalización del presente. Eso es lo que empieza a desencadenarse con el proceso de la producción de alimentos y el neolítico. Bueno, hay aspectos importantes que están vinculados con el crecimiento demográfico. En general se ha asociado el neolítico con un aumento demográfico. ¿Por qué? Porque el ciclo agrológico empieza a tener mucha mayor densidad, las aldeas se hacen ya no 20 como en el neolítico. Unidades de viviendas. O sea, ahora hay hasta concentraciones de 5.000 personas en el neolítico que llegan indudablemente a mostrar un crecimiento demográfico muy importante. Entonces, se había asociado el crecimiento demográfico con una bonanza en la economía. Bueno, ahora todos comen mejor, empiezan a comer granos y tienen su pancita llena, y no sé, esto les traería un poco más de ganas de reproducir. Digamos como que el hecho de que se reprodujera la gente con gran cantidad era visto como un hecho muy beneficioso. Mirá, todos están muy bien, hay más población, no iba a la pipa. Entonces, claro, entonces eran felices y comían perdices. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? El registro arqueológico, efectivamente, hay muchas viviendas en las aldeas, hay también muchos enterratorios, hay cementerios que se hacen más grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Desde el punto de vista de la producción de alimentos, vemos que ha habido un cambio importante en la dieta. Y esto se vincula con un ciclo reproductivo que diferenciador de los cazadores-recolectores y de los pueblos agricultores. Los cazadores-recolectores tienen una dieta altamente proteica, de un 30% de vegetales y hidratos de carbono, y un 70% de proteínas que provienen de la carne. En cambio, los agricultores tienen una dieta que es muy rica en hidratos de carbono, donde se revierte el proceso. Estos son promedios, ¿verdad? Hay pueblos que pueden variar un poco en estas características. Y estos hechos tienen implicancia en los aspectos reproductivos. ¿Por qué? En los cazadores-recolectores, las dietas altamente proteicas hacen que no se acumule tanto grasa desde el punto de vista del hidrato, que genere la posibilidad de una entrada en la edad de las mujeres, en la edad de la fertilidad, que no es tan temprana. Entre los 15 o 16 años recién se puede llegar en posibilidad de fertilidad, en tanto que entre los 10 y los 11 son los momentos de fertilidad en sociedades con este tipo de dieta. Y esto se vincula no solo con el inicio de la etapa reproductiva más temprana, que permitiría generar entonces en la vida fértil de una mujer más hijos, sino se vincula muy estrechamente con el tema de la lactancia. En el caso de los cazadores-recolectores, las dietas muy proteicas dan lugar a una lactancia prolongada, donde los niños pueden seguir amamantándose hasta 4 años. De 3 a 4 años pueden seguir la madre amamantando a sus hijos. Y en esos casos, la lactancia prolongada actúa como control de la natalidad. Entonces hay un distanciamiento entre el número de hijos. Un niño, la mamá hasta los 3 y la madre no queda embarazada. Recién después de 3 o 4 años puede tener otro hijo. Está en condiciones de fertilidad. Cuando no existe esta lactancia prolongada, entonces un año de amamantamiento y puede, inclusive amamantando a sus hijos, también puede quedar embarazada. Entonces, se acorta el número de hijos y el número de hijos aumenta en el periodo fértil de una mujer. Entonces es mayor en el caso de los agricultores y es menor en el caso de los cazadores-recolectores. Esto desde el punto de vista fisiológico. Pero después también hay aspectos muy importantes desde el punto de vista social. Es decir, ¿qué valoración tiene tener muchos hijos en una sociedad agrícola y en una sociedad cazadora-recolectora? En una sociedad agrícola, tener muchos hijos es muy valioso. ¿Por qué? Fuerza de trabajo destinada a todo ese múltiple sinfín de actividades que requiere la producción de alimentos. Cuanto más fuerza de trabajo hay, más capacidad de poder realizar cultivos extensivos y almacenar. Y actuar en ese ciclo productivo acumulativo de bienes dentro de la comunidad. En cambio, en el caso de los cazadores-recolectores, mientras menor sea el número de hijos, es más fácil la posibilidad de extraer recursos y ser exitoso en esa extracción. En la movilidad también es importante. Bueno, entonces, sacamos el mito de la llegada de la agricultura y los felices y que eran estas poblaciones y tenían hijos, para ponerla en otro lugar a esta situación del crecimiento demográfico que tiene que ver con estos factores importantes de cambio en la vida. Bueno, y ahora vamos a ver ya cómo se da el proceso de la neolitización. Nos ubicamos en el cercano oriente y vamos a ver Redman, que es en la bibliografía que ustedes tienen para esta parte del neolítico, ¿qué es lo que nos dice al respecto? Entonces, vamos a ver, en Redman, esto sería el capítulo 5 y 6 de Redman, que ustedes tienen para ver el proyecto con el canadiense. va a definir el neolítico como un proceso, nosotros no tenemos que ver como el paleolítico, el neolítico también es un proceso, seguimos como se fueron produciendo grandes transformaciones y cambios. El neolítico también es un proceso que empieza a partir de los 8500, cuando termina el mesolítico, y va a terminar ese proceso hace unos 3500 años, siempre estamos en fechas antes de Cristo, cuando el grado de complejidad de la Asamblea Genética va a desembocar en las ciudades-estado, lo que se conoce como las ciudades presumerias, que van a desencadenar ese proceso hacia la organización estatal. Bueno, y aquí vamos a seguir con la distinción que hace Redman de dos momentos en ese proceso de neolitización muy importante, que sería el momento de las primeras aldeas, que empiezan, inician este proceso de producción de alimentos, y las aldeas complejas. Las primeras aldeas van a tener una cronología entre los 8500 y los 6000 años, y las aldeas complejas de los 6000 a los 3500. Y vamos a ver estos procesos en las distintas áreas del Levante, también en las distintas áreas de Anatolia, Montes Argos y en la Mesopotamia. Vamos a ver en este cercano oriente, todos esos nombrecitos que ustedes están viendo ahí corresponden a estas aldeas tempranas. Por ejemplo, en la zona del Levante podemos destacar la aldea de Jericó, la aldea Beida. Me interesa, por ejemplo, en Jericó, toda la ocupación que empieza en el Mesolítico y sigue siendo reocupado en ello. ¿Por qué? Porque es un sitio altamente estratégico en el aprovechamiento de los recursos del río Jordán, de las laderas, de las colinas donde se desarrollan vegetales, vegetales silvestres. Entonces, a lo largo del tiempo se va reocupando y va construyéndose 11 niveles de ocupación. También tenemos a El Til, a Bureira y otras aldeas como Bureira, Ramat, Mustafa, etc. En Anatolia vamos a citar la aldea de Suberde, Afinar, y también vamos a citar la aldea de Kayonu. Kayonu es una aldea muy importante, muy interesante para estudiar su proceso. Escribe Kayonu con dos puntitos en la O. Y también vamos a ver cómo en los Montes Sagros se están desarrollando algunas aldeas, todavía no están tan ubicadas en las costas de los ríos y el Éufrates, porque fíjense, el Éufrates prácticamente no está colonizado porque son ríos muy inundables. Entonces no son todavía poblaciones que puedan contar con una fuerza de trabajo que pueda ser destinada a realizar control del agua con machetes y demás. No se tiene todavía esa potencialidad, entonces están ocupando lugares alejados de las zonas de la costa. Vamos a citar a Jarno, y también a Nicos. La Mesopotamia, entonces, en estos momentos, en las primeras aldeas, no tienen mucha significación. Ustedes vieron viendo con Mabel las hipótesis sobre el origen de la agricultura, una de ellas, la de el origen en la zona nuclear, desarrollada por Freiburg, precisamente se apoyó este autor en todas sus excavaciones que hizo en Palma, ¿no? Un sitio que como Jericó tiene varias ocupaciones a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las características generales, ¿eh?, que comparten, más allá de todas las diferencias internas entre estas aldeas, que comparten entre varias de ellas. En primer lugar, vamos a ver el cambio en el patrón de asentamiento. Habíamos dicho que los niveles mesolíticos, con la catequesis inicial, encontrábamos todavía la singularidad en la base, en los cimientos de esas ocupaciones, porque todavía está claramente la vida cazada recolectora. Pero luego vemos cómo se empiezan a producir cambios importantes en la estructuración del espacio doméstico. Se empiezan a realizar estructuras habitacionales con espacios cuadrangulares. Y esto no es meramente una cuestión geométrica. Esto tiene que ver con un cambio en el uso social del espacio y la estructuración interior del mundo. ¿Por qué? Porque ahora la vida se ha complejizado. Hemos visto cómo va aumentando el número de hijos y al mismo tiempo van aumentando la diversificación de actividades domésticas. Hay que hacer cerámica, hay que hacer cestos, hay que cuidar los animales domésticos, hay que realizar la casa, artefactos de piedra, hay que destinar un tiempo para el cuidado de los elementos almacenados, etc. La familia va creciendo y las posibilidades de ampliar esta vida social requiere de espacios que puedan permitir ser adosados y protegidos con un techo. ¿Por qué? Porque si yo con el mismo criterio circular voy adosando, tengo el problema de cuando viene la lluvia, estos espacios son espacios, con el tema de los techos en espacios circulares, el problema es cómo producir preservación de la estructura. En cambio acá, con un techo adosado, un techo a un agua, puedo seguir ampliando estas unidades de vivienda. Entonces, vamos a ver cómo el cambio de mundo que trae la producción de recursos y trae todo esto que va generando un cambio en la forma en que viven y conviven los seres humanos en un espacio cada vez más densamente poblado, va vinculado con el uso social del espacio y esa forma cuadrangular o patrón rectilíneo de las casas. Acá vemos una de las casas de Carmo, en la zona de los Montes Sagros, que, fíjense, tiene un espacio doméstico donde está la cocina, ¿no? Otros espacios pequeños donde están los animales domésticos, donde se realiza la cerámica, y aquí vean claramente el techo a una agua o dos aguas que puede permitir la protección del lugar. Bueno, aquí vemos el espacio cuadrangular, como ha cambiado con su mortero, formando parte también de la misma estructura en el espacio anterior, pero ya ahora claramente visible en otro sentido. Podemos ver inclusive cómo en Cayonú, esta aldea del área de Anatolia, son una base mesolítica con las viviendas, con la circular, los pozos de almacenaje, que empieza a dar este desarrollo cuadrangular y estos espacios, aquí en una estructura bastante singular, en donde se han realizado excavaciones y se han encontrado los elementos indicativos de talleres, cerámica, de la piedra, con espacios especializados en la realización de estas actividades. La vida se diversifica en tareas, se hace más compleja en este sentido. Y eso se refleja en el espacio. Bueno, una de las aldeas que resulta sumamente interesante de analizar en este momento es la aldea de Jericó, que ubicada en el Levante, como les decía, está estratégicamente colocada frente a las posibilidades de obtener los recursos y tierras productivas. Vemos en el primer Jericó cerámico, sin cerámica, vemos una de las primeras manifestaciones defensivas, porque es una aldea que empieza a tener una muralla pequeña, pero esa muralla está contenida con un torreón, al menos este es el que se encontró en la excavación de ese primer Jericó. Y fíjense que tiene en la parte superior, ahí se ve una abertura por donde se bajaba de la torre por medio de una escalera y se accedía por una puerta lateral, y tenía también esa estructura un pozo. Ustedes están viendo la muestra de una de las primeras estructuras defensivas que aparecen en la historia de la humanidad. Está vinculada con estas primeras aldeas neolíticas. En cuanto a otros elementos que compartían estas aldeas, podemos mostrar la continuidad todavía de la piedra pulida, de la piedra tallada, como se pueden ver acá en estos artefactos, raspadores de piedra que se adaptaban a mangos de madera, el uso de la cerámica para vasijas y para esas estatuillas también que se hacían con pastillaje de cerámica, y que más que dato anecdótico es interesante, porque este tipo de figurinas femeninas van a tener después una continuada transformación y vamos a encontrar estas figurinas femeninas con algunas modificaciones en la cultura sumeria, ¿no? La bailarina, llamada bailarina de la Sumeria. Y la obsidiana, este vidrio volcánico tan importante que aparece en este momento, empieza a tener una clara indicación de cómo se están produciendo intercambios de instancias entre estas primeras aldeas. Fíjense, estos cuadraditos, blancos y negros, representan a las obsidianas encontradas en los montes Taurus al sur de Anatolia, Catalyú, y estos asentamientos están indicando estos afloramientos, y los triangulitos son obsidianas que provienen de la zona de los montes Taurus, que se han encontrado tanto de uno como de otro aprovisionamiento en lugares lejanos de los también. Estas líneas estarían indicando circuitos de uso y de interrelación de la obsidiana como ejemplo de todos los intercambios que se están haciendo. Y un sistema de creencias que continúa de verdad reciente, que es el culto al cráneo. Acá vemos las conchillas kaori colocadas en las cavidades orbitales que han sido rellenadas con una especie de yeso o estuco, y que representa un culto al cráneo muy singular. Bueno, vamos a entender un poquito este proceso que se desarrolla entre los 8500 y los 6000. Y que ustedes vean que el proceso no continuó homogéneo, y que el neolítico no empezó con el cultivo a pleno, sino que se va dando un proceso de intensificación que empieza siendo muy escaso. Por ejemplo, este esquema representa a los vegetales, este a los animales. Fíjense, estos son frutos secos, pistachos, bellotas, que se recolecta de manera silvestre, y el trigo silvestre que se sigue recolectando en forma tal como aparece en la naturaleza. Y muy poquitito es los cereales domesticados. Recién, a partir de los 7000 años, empezaremos a ver cómo el incremento de la búsqueda de reproducción de recursos domesticados empieza a aumentar. Allá acá se necesita más tierra para cultivar, más cantidad para acumular y generar excedente, y vemos entonces cómo el proceso ya acá se estabiliza como para una neolitización mucho más compleja. Por el lado de los animales, vemos cerdos, ovejas, que continúan durante mucho tiempo siendo poco utilizados, pero digamos que como estado silvestre. Recién avanzando ya el proceso de neolitización, avanzado a los 7.000 para los 8.500, 6.500 aproximadamente, se empieza a predecir la domesticación. Lo que veían en el de Aburella, que empieza muy tardíamente a domesticarse animales y vegetales. Otro proceso que podemos ver, por ejemplo, en este caso, en Cayonú, hacia el final de esta etapa, es cómo se va generando en las aldeas un gran hacinamiento que es los que habitan el lugar, porque la aldea va creciendo de manera desordenada, no hay ni calles, son más bien complejidades laberínticas, y vamos viendo que los espacios se van haciendo más reducidos. De espacios domésticos de mayor dimensión, se van pasando a espacios domésticos cada vez más pequeños. Y hay una búsqueda arquitectónica de solucionar problemas generados por el hacinamiento, el calor. Fíjense, esta parrilla colocada con cimientos de piedra, sobre ello se ponía el piso, como para que piso de madera, que permitiera el aireamiento de estos espacios. Y además de ello, recuerden que donde hay hacinamiento hay alrededores, hay pozos de almacenamiento, vienen los roedores porque hay granos, y los roedores traen consigo todo tipo de enfermedades también, y con ello aumenta la mortalidad, o sea que, y para ello se necesita cubrir y responder con más número de hijos. Entonces es todo, como les decía, en todos los órdenes de la vida social, una bola de nieve echada a correr, el inicio del aparato productivo. Entonces, veamos que otras cosas pasan en esta vida cada vez más hacinada, de aldeas con espacios cada vez más reducidos, se buscan mantener higiénicos a los lugares donde se habitan. Entonces veremos pisos y pisos de capas de estucos que van poniendo como parte de esa búsqueda de higiene interior. Bueno, vayan empezando a leer el capítulo 4, 5 y 6 de Redman. En la clase que viene vamos a terminar el neolítico. Vamos a ver, acuérdense de decirme que vamos a ver el tema de las aldeas complejas. ¿Está? Y vamos a ver el neolítico en Europa también. Ya te digo que sí, aumentamos cachito. El trabajo de Redman, el capítulo, son bastante densos. Él va desarrollando todas las características de las distintas aldeas. Pero en realidad lo que ustedes van a tener que tratar de recordar es tomar una aldea en particular y caracterizar esa aldea que les permita ejemplificar el proceso. Claro, tomar una aldea la que más les parezca que representa el momento y tomarla como ejemplo. Sería la ejemplificación con una aldea que es como una aldea con más claridad. Porque si no, no se me chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao, ch